Muy buenas noches. Jueves 21 de noviembre de 2013. La fecha, por gentileza, de Misterios de la Ciencia. Esto es un programa nada misterioso. Esto es Un Punto Azul. Dedicado a la astronomía, la música clásica, me creo que es el sábado ya. La astronomía, la astronáutica y la ciencia en general. Bueno, más sobre todo astronáutica y astronomía. Hoy empiezo yo fatal, tengo tantos programas en la cabeza. Saludos de Alfonso Saurido, el cristal para adentro. Y estaba yo mirando un libro que hay por ahí que me lo voy a llevar yo después. Joaquín Barroso, buenas noches. Manuel Jiménez Barco, buenas noches. Ignacio López, buenas noches. Y José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Atlas del Cielo. Atlas, un manual de bolsillo. Editorial Susaeta. Una feria del libro en rota. Susaeta, eso vendía en Ecogeré, libros baratos. Sí, son buenos, ¿eh? Sí, son buenos libros. Desde el punto de vista de economía son baratitos. ¿Os habéis leído El mapa del cielo? No. Nunca me acuerdo del autor, mira, que es sobre la Guerra de los Mundos, si lo hablamos hace dos semanas. Ahora lo buscaré. Leerlo. ¿Eh? Uh-huh. Okay. Bueno, pues buenas noches, ¿qué tal estáis? Yo aquí peleándome con el flash. Mucho frío que tenemos aquí y... Nosotros ya lo pasamos de él. Eso. Cualquier cosa ya le llamamos frío, ¿eh? Sí. Porque en teoría, según mi cosa, estamos a 14 grados. 14, 12 grados. Que tampoco es decir... Ahora, pero somos hombres del sur. Claro, ese es el problema, ese es el verdadero problema. Si fuéramos mañana tempranito se llega perfectamente a 6, 5. No, pero estamos hablando ahora mismo. Sí, ahora mismo, pero hace frío. Estamos todos como pollos sin plumas. Y tienes sensación de mucho frío. Si fuéramos navarros, como el amigo serpiente, claro, seríamos recios, nos pondrían 20 bajo cero y estaríamos... Claro. Hablando de nuestros amigos, quería dar la gracia porque he recibido muchas... Twitter y Facebook y eso, que bien que José Luis otra vez por aquí y tal, que bien. Hombre, hombre, muchas gracias. La enhorabuena. Sí. Pues aquí la vuelta. Ha dejado un mensaje. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos en cola? ¿El qué? El mensaje de serpiente, ¿no? Por orden de turno. Ah, bueno, sí. Usted vale. No os pasa, oye, a mí me pasa mucho aquí en los supermercados, ¿no? De que tú llegas a la cola, una cola larguísima, y se pase por orden de turno. Y ya, se te cuelan, oye. Siempre hay uno delante, corriendo. Siempre se te cuelan. Pues igual le va a pasar serpiente, que se va a quedar. Por orden de cola pasen por aquí, digo. Sí, Sálvese. Eso es Mariquita el último. Por LOL. Sálvese quien pueda. Bueno. Es que hoy tenemos muchas preguntas, ¿eh? Sí, oye, vamos a ver si da tiempo. ¿Qué dice que habéis visto el ISO? Sí. ¿Qué dicen que habéis visto? Esta gente lo ha visto. No. Yo no me uno al grupo de los recuerdas dientes largos y cuando, tal. Cuando fuimos a ver la película Prometeus, sí, no me acuerdo. Que nosotros, el correo era Prometeus promete, y luego el resumen era Prometeus prometía. Claro. ¿No? Pues el cometa Ison ha sido no son. No son. Porque... Para mí, personalmente... Para la expectativa que se había creado, ¿no? Decepcionante, total. Sí. Pues ahora después nos los contáis un poquito más, más pormenorizadamente. Y pues, incluso podía haber sido otro. Yo lo diré por aquí, pero vamos, con la boca pequeña. De todas formas. El Enke. ¿Por qué empezamos entonces? Preguntita. Pues mismo de... El Ison. Vale, bueno, la observación, lo primero, la observación que hicisteis... Pues nada, y que yo me perdí por sueño. Convocamos a todos nuestros socios, amigos y simpatizantes y demás. Para ir a ver el cometa, pero no convocaste ya el cometa. El que es lo cometa. Que hay que convocar. Eso estaba más que convocado, el cometa, por Dios. Y a una hora decente. a las 5:30 de la mañana o 5 de la mañana hora local, en nuestro sitio de observación. Había se había previsto unos 5 graditos de temperatura, una temperatura para los navarros, vamos, suave, pon la rebequita, como dice el Carlos Herrera. Pues hacer el lente. Esta, yo cuando me levanté por vergüenza torera, todo hay que decirlo, y cuando me levanto y miro el reloj, me marca 5 grados y digo, ole por nuestro presidente que la ha clavado los 5 grados. Lo malo fue que cuando me monté en el coche y empecé a andar para ir al sitio, hacia el campo, ¿no? Pues se fueron perdiendo grados por el camino hasta llegar a 1 grado y por lo visto también estuvimos a 0 grados. O sea, que hacía un frío que el grajo estaba allí tirado en el suelo, no estaba... O sea, 0 grados, ni frío ni calor, 0. Sí, sí. Total, que llego allí y me encuentro pues al núcleo duro de la agrupación, exceptuando a un desertor que prefirió quedarse en la cama antes de ir a ver el cometa. Dos desertores. Bueno, pues allí estaba David, estaba Lito, estaba Miguel Soto y un servidor, que fui el último en llegar. Bueno, no, el último fue mi hermano, que llegó a lo justo para irnos a desayunar. Aunque también lo vio. Molletes con isón. Ahí está. Entonces nos pusimos con los prismáticos a buscar allí, todo el mundo buscando el más o menos. Lito llevaba un plano de dónde estaba el cometa, todo el mundo cerca buscando. Spica, a ver, ¿no? Cerca de sí, Spica, sí, estaba allí facilita. Está la estrella, muy bien, tiene que estar por allí. Fenómeno, venga, mira. Yo, como es normal, no me pasó como con la Guerra de los Mundos. Con la Guerra de los Mundos yo veía los bólidos que caían. Lo veía todo. Pero el cometa yo no lo veía. Pero vamos, no me siento mal porque en verdad no lo veía nadie. Menos mal que no me levanté. Hasta... Eso me estoy quitando de encima. Hasta que escucho a David decir, ahí está el cometa. Ahí está el cometa, claramente, ahí está el cometa. Por ahí resopla. Y entonces, pues, yo pensé... Pero, digo, ¿a través de prismáticos te refieres todo sí, el rato, a, ¿no? A través de los bronto prismáticos. Grande. Entonces yo pensé, digo, bueno, si David dice que está ahí, vamos... Es que está ahí. Probabilidad 1 de que esté. Sobre uno. O sea, entonces, pues, ya... Pero tú no habías contado que él tiene rayos aquí en los ojos. Imagino, no sé, pero bueno. Y ve mucho más que tú. Ya Lito fue a confirmar el avistamiento, entonces sí. Se puso ya a mirar y demás, y dice, ah, pues sí, ahí está. Sea, pues. De verdad, se confirma. La pena es que, bueno, ya tiene nombre, es Isón, si no tendría que ser cometa David de Sanlúcar. Pero bueno, entonces me tocó a mí, mira, y claro... Y ya se había ido. Yo estaba allí. Pero claro, estaba allí después de que David me dice, se ven como un triangulito de 3 estrellas. La del vértice superior derecha, no. La del vértice inferior, tampoco. Es justo la que está al vértice izquierdo. Y tú poniéndolo como los camaleones. Y entonces, evidentemente... Con ese lenguaje matemático prácticamente, pues sí, del tirón. Claro. Y me quedo mirando ahí y yo pensé en ese momento, ¿y yo por qué me levantaba a las 5:30 de la mañana? Porque allí no se veía prácticamente... De sábado a domingo, ¿no? Del sábado al domingo. Pero bueno, entonces, como el que no se consuela es porque no quiere, entonces automáticamente pensé en el mollete con Isón. Entonces, pues estuvimos allí ya buscando, viéndolo con el bronto prismático, con los prismáticos de campo que tenemos todos. Por cierto, yo con mis prismáticos no tuve mendal herenda de verlo, tengo que decirlo. Miguel Soto con el suyo sí. Estuve mirando con el suyo y también se veía, ¿verdad? Quiere decir que los míos deben ser muy malos o que estaban con las tapas cerradas, porque porque no me lo explico. Eran iguales de grande, ¿no? 50, ¿no? Sí, creo que sí. 7x50, 10x50. La calidad, lo que tú dices, sí. Era la calidad. La calidad porque por tamaño no... Que me parecía los suyos, me parecía un poquillo más grande que los míos, me parece, pero no estoy muy seguro. Total, que estuvimos allí viéndolo y demás. Y luego ya pues dicen, ¿hay premio? Ah, sí, hay premio, sí, hay otro cometa. ¿Otro? Sí, el Encke, que está justo al lado de Mercurio. Bueno, pues venga, vamos a intentarlo. ¿Dónde está Mercurio? Pues está saliendo ahora mismo. Pues venga. Nos pusimos allí a mirarlo. Y es decir que nada de nada, ¿eh? Es decir, yo pues, no vi... Había otro también. No vi absolutamente nada. Que Lito dijo que le pareció verlo. Sí. Pero claro, si Lito le parece que lo ha visto, yo es imposible que lo vea. No, no podemos comparar el ojo entrenado de Lito viendo los humitos, como dice Alfonso, a llover cometa. Sí, era de premio, sí. Así que al final ya, luego llegó mi hermano. Llegaría sobre las 7 de la mañana, una cosa así. Ya estaba clareando. Le dio tiempo a ver, entre comillas, el cometa y Son. Y ya dijimos, bueno, pues vamos a recoger... Y son ya las 7:30 y... Vamos a recoger los tiestos y vamos a desayunar. Ahora la pregunta del millón era, ¿y dónde vamos a desayunar un domingo a las 7:30 de la mañana? No, al final terminamos en la venta de la cueva. Y nos comimos una rebanada de campo. Como... A las 7:30 de la mañana está abierto el bar del tanatorio. Sí. Es un ambiente después, de muerte. ¿Eh? Después de ver un cometa deprimente, irte a un bar de muerte, pues... Que estamos ambientados. Siempre. No es correcto. Aparte, yo he criticado mucho. ¿Tú sabes por qué cerraron el bar? ¿Tú sabes que el bar del tanatorio lo cierran a las 2 de la madrugada hasta las 7? ¿Tú has sido el que ha protestado? No, yo no he sido el que ha protestado. A mí me lo contaron. ¿Tú sabes por qué lo cerraron? Sí, porque era el after hours de la gente. Porque la gente se iba allí a terminar las juergas. O sea, y el único que está abierto, claro, iban allí a terminar las juergas tantas. Fuerte. ¿Dónde vamos a tomar algo? El bar del tanatorio está abierto. Vamos Abelino. Para allá. Pero en Halloween... En cualquier fin de semana. Abelino, o micrófono o calla para siempre. Ahí va. Es que solo para reírme no quería. No quería, pero es que se escucha de fondo una voz ahí etérea, ¿no? Es que eso es que el público le está gustando el programa, ¿eh? Pero el público aquí tiene voz de mujer, ¿eh? Ah, verdad. Pero hoy el público no ha venido. El público no Total, venido. También he comentado que David quiso montar un telescopio allí, pero tuvo problemas técnicos y finalmente. ¿Cuál? ¿El suyo? No, el suyo no, el Goliath no, era uno chiquitito, era un... Pero tuvo problemas, no sé qué problema, y al final no lo pudo montar, o sea que nos quedamos con la gana de... Los demás no me llevaste ningún instrumental de telescopio, no, y ya está. Esto es lo más adecuado para ver cometa. Claro. La verdad es que no lo teníamos que llevar. Tan al filo de verá que coge la altura suficiente el cometa y ya empezó a clarear, o sea que teníamos un poco tiempo real... Para verlo. Y fotografía imposible, ¿no? A esa altura. Yo dije, ¿para qué me voy a llevar una cosa muy grande? ¿No me entiendes que, sí. que fotografía... No, un momentito. Además, estábamos con los guantes allí. que sí, para verlo, uy, qué bonito, y vámonos para desayunar. Hacía mucho frío y bueno, pero bueno. Decidimos, como había premio, como dije, pues intentar ver el segundo, ya casi de día, y bueno, yo creo, pero como había nubecillas bajas y estaba demasiado bajo en el horizonte, no puedo constatar oficialmente que lo ve. Después comparé con el Starry las magnitudes y es que se llevan bastante, o sea, el Encke era mucho más débil, que era normal que fuera veía. Difícil de ver. Y después me enteré por los correos. No me había enterado. Ajá. O se me pasó el correo del Lovejoy y no pues puse. Estaba por ahí cerca, porque esto se veía un poquitín también. Pero también al nivel del Encke, vamos, una cosa. Sí, era del mismo magnitud del Encke. Estaría en un sitio mejor, un poquito porque más el alto. Lovejoy está más al norte y estaría más oscuro, pero. Yo no sé si el día era como para ver cometas de magnitud. ¿Cuál 7, es el futuro de Elison? Pues los nerviosismos que hubo la semana pasada, que por eso salimos antes. Yo aprovechando que había unas posiciones... Estallar, ¿no? Iba a un estallido, sí. Pero parecer no. El domingo tenía posiciones fáciles, tanto el Encke como el Elison, y para verlo, y sabiendo que estaba la cosa dudosa... Pues por eso decidí hacerlo el domingo. Pero parece que se está estabilizando, que no ha pasado nada extraño desde aquel día. Pero va hacia el sol todavía. Sí, todavía va de ida. Tiene que darle la vuelta y convertirse en un... Ha pasado ya vespertino. La órbita de la Tierra la ha pasado ya. ¿Cuándo ¿Cómo? Vuelve? ¿La órbita de la Tierra la ha pasado ya? Sí. ¿Ya va a pasar la de Venus? Va justo a darle la vuelta prácticamente. Y además que le da la vuelta... Lado, muy, muy justo, sí, muy ajustado al sol. O sea, cuando da la vuelta por otro lado, se convertiría en un cometa que Dios quiera que no reviente ni nada. ¿Que quiera quién? Que Dios quiera que no se rompa por el camino. Ah. Bueno, y por la tarde una hora más decente. Por eso, ¿verdad? Se convertirá en vespertino. Y José Luis, por la tarde. Que son las 8 de la tarde. Vamos a tomar un té y nos vamos a ir. Ahí está, a las 8. Nos recogemos las 10, acostados a las 11. Estupendo. Y se lleva uno el... Creo que me temo que no será vespertino. Tampoco será matutino. ¿Otra vez? Dando la vuelta. Ostras, pues entonces... ¿Y puede pasar que se vaya para el hemisferio sur? No, es que por la órbita tan cerrada que tiene, viene en una inclinación que le da la vuelta al sol y sale otra vez por el mismo horizonte que venía. Y sigue siendo matutino, entonces no gira suficiente. En estos momentos el señor presidente alza su mano, sí, baja y vuelve a subir, simulando la órbita de un movimiento en forma de U. O sea que el hemisferio sur se lo pierde. Sí. Vamos, pero es que... Tampoco vaya a perder tanto. Dando muy poco por ahí, a la vuelta. Pero bueno, vale. Venga, si cruzamos... Volveremos a intentar ir a verlo cuando sea un día bueno para ir a verlo. Ya esperemos está. Que los desertores esta vez no deserten. Exactamente. No deserten. Si es por la tarde, a las 8, una hora prudente. Claro, no, es que yo pensaba que a la vuelta ya sería vespertino, lo mismo que le ocurra a Venus, que cuando se da la vuelta por el otro lado, la velocidad de Venus no es la del cometa. Claro. Es matutino también, y con el inconveniente que es que puede decirse, cuando se separe lo suficiente del Sol, tendremos tiempo para verlo, porque saldrá primero y espaciado con el Sol cuando se separe. Pero es que se va. Entonces, conforme más fechas dejemos, más débiles de magnitud. Porque se va alejando. También hay que encontrar un compromiso en verlo otra vez de mañana, pero no esperar demasiado, porque también se va apagando. Claro. O sea, y ver cómo está la luna en esos días. Eso sobre todo, que es que la luna, cómo fastidiaba, ¿eh? ¿Leónidas? ¿Llena? Nada, de nada. ¿Qué? ¿Leónidas? Ah, Leónidas. Hombre, yo vi una. ¿Tuviste una? Hombre, yo vi, llegando vi, digo, mira, una. Pero era Leónidas. ¿Era Leónidas o era una? Ah, yo qué sé. Era yo una. Vi una. Una estrella de fuga. Bueno. Y de frío ya sabemos que hará más. Más todavía, sí. Nos vamos con más cositas, ¿vale? Venga. Antes que nada, recordar que se nos puede escuchar en directo ahora mismo, el que nos esté escuchando en directo, ya va que lo dice, directo escuchando, pues verdad, en www.aamagallanes.es, ya lo sabes para otra vez, a las 9 hora local de Jerez, o sea, es la hora peninsular de España. También se nos puede escuchar por iVoox, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, cada vez peor. Se nos puede escuchar también por radioteca.net, se nos puede escuchar también en la página de Un Punto Azul en Facebook, porque ponemos un enlace a Mega, donde os descargáis el programa en calidad normal. Y vos cada vez está peor. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque hay que pagar. Ah. Entonces tú subes el programa y te dice, quedan 15 minutos codificando. Y te baja la calidad. El otro día hay gente que no se podía conectar. Total, que hay muchas maneras de escucharnos. ¿No? Perdón, don Alfonso, y en el 107. Bueno, y la FM, puntos, por supuesto, y viniendo aquí, pues como antiguamente, en los programas de radio os podéis sentar por aquí. Una cosita, una puntualización, sabéis lo del premio Cervantes, el año pasado se lo llevó un jerezano, que era José Manuel Caballero Bonal, era y es, y este año se lo ha llevado una escritora mexicana que se llama Elena Poniatowska, que yo digo, ¿sí? Gran nombre mexicano. Mexicano, sobre todo, suena mexicano. Mi ignorancia, pues cada día me sorprende más. No tenía ni idea de quién era esa señora. Pero me sorprendió cuando escuché que estaba casada o estuvo casada. Es que no nació en México, me parece que nació en Polonia, creo yo. Sí, no aprendió castellano hasta los 7 años. Fíjate, y es premio Cervantes, la colega. Sin bueno, estudiarlo en la calle. El caso es que no me conozco su biografía, todavía estoy aprendiendo de ella. Se casó o está casada o se casó, no sé, no quiero cargarme al hombre antes de tiempo, con un astrónomo. Y uno de sus libros se llama La piel del cielo. Y es la historia de este astrónomo. Un buen libro, Astronomía de Salón, para el tiempo de invierno, frío. Te pones la estufita calentito y te lees la historia de un astrónomo, que siempre es agradable. La piel del cielo. supongo que ahora lo editarán por todos lados, como suele pasar con los premios Cervantes. Bueno, nos vamos con preguntas, ¿no? Tenemos por aquí unas pocas. Esto, sí. En vez de llamarse Un Punto Azul, lo vamos a llamar Doña Elena Francis, del programa... Espérate, a ver, no es... Vamos a ver. Pongo aquí las preguntas, tengo unas pocas preparadas. Luego miraré si hay más, porque es que no nos da tiempo. Francisco García dice, he descubierto el programa en iVox y me parece fantástico. Muchas gracias. Tuviste suerte en el programa que cogiste. La pena es que cuando estuve en Jerez hace unos años no lo conocía. Oh. Una pena, se me hubiera acercado aquí. Hubiera acercado y tuviéramos, por no hartarte comer, hubiera hartado. Sí. Aprovecho para hacer una pregunta de astrofotografía. Entonces la pregunta va para José Luis Espí, creo, ¿no? La Canon EOS 60D a minúscula, más sensible a la luz infrarroja y diseñada para uso astronómico, ¿vale también para fotografía convencional o salen colores raros? No tengo ni idea de lo que está preguntando. Pues sí, lo que está preguntando nuestro querido oyente es que Canon de vez en cuando saca una serie especial que sirve para astronomía y le llama esa A pequeñita de astronomía, ¿vale? La anterior era la 40D y la 40DA. Y esa A significa que está especialmente diseñada para astronomía. Y ahora han sacado un nuevo modelo, la 60D y la 60D y la A. ¿Eso ¿vale? solo lo hace Canon o lo hacen más...? No, solamente Canon. 60DA. DA, ¿vale? DA. La A chiquitita, al D mayúscula, que todas son las Canon D, 550D, 600D, ¿Y qué dice 60D. Y esta tiene la A. ¿Y qué la A es de astronomía. Y lo que tiene simplemente es que el filtro que trae para filtrar el infrarrojo es diferente y permite muchos de los gases y de las luces que hay en el cielo captarla, cosa que con la normal no se puede. Es un filtro menos restrictivo y con eso pues permite captar nebulosas y permite captar esos tonos rojos, esos tonos tan espectaculares de por ejemplo, de Orión o del alrededor de la cabeza de caballo, la llama, etcétera, etcétera. Eso, la roseta, y es capaz de captarlo. Normalmente las otras no captan tanto y salen unos colores muy apagados, esos rojos intensos de la nebulosa no salen bien. Y la gente lo que hace es que se compra una cámara Canon, porque va muy bien para la astronomía en general, y las desmonta y las desguaza, digamos, y quitas el filtro y pone uno astronómico. Bueno, pues Canon ya se ha dado cuenta de este tema y saca ya una con el filtro bueno para astronomía. Y sirve lo mismo para la vida normal. O sea, para la vida normal sigue, porque el infrarrojo tampoco es que impresione al día normal una imagen, a no ser que sea del cielo, ¿vale? Que si yo le hago una foto ahora desde aquí hasta allí, a Alito, el infrarrojo que me está emitiendo no me va a perjudicar ver su imagen perfectamente y los colores perfectos, ¿vale? Sirve de día y de noche. Lo único es eso, que trae un filtro especial para astronomía, un filtro infrarrojo especial, trae unos megapíxeles más que la que solamente se llama 60D, y una cosa muy interesante que trae también es que creo que la normal, la D normal, creo que no la trae, y es que la pantalla es retráctil. Vosotros sabéis que cuando uno planta una cámara en un telescopio y empieza la ecuatorial a moverse, casi siempre cae la cámara para abajo y a ver cómo miras tú el visor para ver lo que estás enfocando, no. Y claro, si la pantallita se mueve y la mueves para el lado que quieras y la estás viendo desde arriba y tal, pues te facilita un montón el enfoque y demás. Uh-huh. Y la pantallita de atrás tiene mucha calidad, es retráctil, se mueve para donde tú quieras y el filtro, eso es lo único que tiene. Pero sirve perfectamente para día. La gente, los aficionados a la astronomía se la compran para tener una doble, no tener que dedicarla solo a astronomía y quitar el filtro, porque las que le quitan el filtro ya no sirven nada más que para astronomía, sale una cosa verdosa. Pero esta con su filtro, este que trae de fábrica, haces fotos de noche y haces fotos perfectamente de día. A cualquiera que quiera, pones Canon EOS 60DA en Google, le das imágenes y verás preciosas imágenes de la roseta, de un montón de ella, de noche, pero también dice que y hay comparativas con otras cámaras, paisajes, no sé qué, y se ve estupendamente. ¿No hace falta sirve para las dos. Telescopio con esa cámara? ¿Qué? ¿No hace falta telescopio? Sí, sí, sí. Ah. Normalmente hace falta telescopio, pero, por ejemplo, si es una cosa de gran campo, tú lo puedes poner en paralelo con un objetivo Canon, sí. ¿Vale? Y te salen también unas fotos. Por ejemplo, para el cometa, un buen objetivo que trae la propia cámara, la pones en paralelo, que cobra un buen campo, a ver si es capaz del cometa entrar. O nebulosas grandes, o nebulosas grandes de gran campo que, yo he visto, que por se ejemplo, salen del ocular. La última que he visto en el, no sé si era el Tribunal de Astronomía, bueno, la astronomía de, no sé si el último que me compré fue septiembre, me parece, por ahí, que venía una fotografía de la Rosetta y ponía que era con Canon, no me acuerdo qué Canon era, pero que era con el objetivo Canon 300, sí. Diafragmado a no sé cuánto y tal, o sea, era con un objetivo en paralelo y salía una foto muy chula de la nebulosa Rosetta, por ejemplo. Así que está pensando en comprar una cámara multiusos, pues esa es estupenda. Pasa que es gama alta, es el cuerpo viene a estar a 1300, o sea que es gama alta de Canon, ¿eh? No es de las de 500 euros con objetivo y todo, que compra uno de regalo en Carrefour ahora para Navidades. Bueno, José Luis Usero Vilches, este me lo pregunta a mí, esto lo he explicado yo 40.000 veces, muy sencillo, lo de ligar. Utilizando los satélites Iridium, pues muy fácil. A ver. Pero hay que añadir, ligar sin ser guapo. Si eres guapo no hace falta que digas nada. O sea, tú llegas por tu cara bonita y pero ligar pero, con el cielo, si no. Pero, pero espera. Se ha visto el cuchillo volando. ¿Eh? No, pero en mi caso. Tengo dos ventajas con el cielo. Primero que es de noche y no te ven bien. Eso es una mierda. Arréglalo. Y después, si le muestras un cometita, una estrella fugado, ¿vale? ¿Cómo era? Pero ¿cómo era? En el caso de que uno sea atractivo, sí, y encima funcione, es el acabose. Ah, claro, claro. Es el acabose, claro. Bueno, pues me voy a callar esa vez. Yo he elegido. Hay que elegir. No te calles, Joaquín. Escuchadme. Hay que elegir un buen sitio donde haya. La lengua, te la envenena. Donde haya un buen sitio, donde haya un buen cielo, donde haya poca contaminación lumínica y aparte que sea un sitio romántico. No llevas los observaderos ni sitios tan nombres tan feos. Llevarlo. El observadero tiene su nombre por algo. Ya, ahí va. Bueno, pues yo elegí la caleta. La caleta, un día que no haya luna. Ah, bueno. Y entonces, ¿tú qué haces? Te vas a la página de heavensabove.com, ¿vale? Y calculas el paso de satélites Iridium ese día. Que tú eliges si pasa uno, hombre, cerciérate de que van a pasar a una hora prudente, ¿no? Normalmente es por la tarde, normalmente es por la tarde atardeciendo. Hasta más de las 11 de la noche no creo que haya ningún iridium, ¿verdad? Puede estar a las 8 de la tarde, depende de la estación ahora, ¿no? Bueno, lo miras, apuntas la posición, pones tu reloj en hora, muy importante, ¿eh? Y entonces eliges a la persona susodicha y le vas contando pues historias tuyas, ¿no? De que te gusta el cielo, de que te gusta la astronomía, bla, bla, bla, blin. Cuando ya la tiene un poquito camelada, pues le vas diciendo que tú tienes poderes. Ya entonces ya empiezan ya, ¿no? Pero tú vas diciendo, sí, sí, tengo poderes. ¿Tú quieres que te regale una estrella? Y te dirán, no, si eso lo pone, no, eso lo dice la gente que la apunta. No, yo te la regalo de verdad. ¿Tú quieres que te la regale? Tú mirando tu hora, el reloj. Y ya tú sabiendo... Importante es el timing de la frase, para decirla exacto, en el momento. Pero tú tienes que saber muy bien la hora y saber por dónde va a salir. Primero tienes que ensayar los puntos del cielo. Puedes aprender a ensayar con la estación espacial, para que tú sepas por dónde va a salir, ¿eh? Cuando te digan noroeste tal y tantos grados, que tú sepas cuántos miden grados para arriba y dónde están los puntos cardinales. Eso es lo que tienen que tener muy claro. Y nada, y cuando tú le dices, pues te voy a regalar una estrella y tal, tú vas alargando la conversación hasta que dices, mírala, para ti es, y levantas la mano hacia donde va a salir y en ese justo momento sale el brillo del... La persona cae rendida, yo por experiencia, ¿verdad? Das fe. Doy fe, ¿no? Se queda con la boca abierta. Como, ¿eso qué es? ¿Es un fuego artificial? No, una estrella. Hazlo otra vez, ¿no? No, eso es una vez en la vida. Eso es una vez en la vida. Eso ya no... Y funciona. Funciona, ¿eh? En fin. Ya no da garantía de que dure mucho, pero esa noche funciona. Esta noche funciona, ¿vale? Es bastante. Es un amor fugaz. Es un amor fugaz. Es fugaz. los pasos, que no son tantos pasos. En realidad, tú lo que tienes que aprender es a localizar un agujero en el cielo. Claro. Que son con los grados hacia arriba y el punto cardinal, que sepa dónde está el norte, dónde está el noreste, dónde está... Sí, porque lo que es el manejo en la página del Heaven's Above no, es, no tiene no, mucha... Está en inglés, pero muy fácil, ¿no? Se puede incluso, creo, en español, me parece. Dice traducir la página y ya está, si tiene problema. Otra, pero vamos, en inglés también se entiende. Otro dato importante, pero vamos, por ejemplo, Jerez viene. Que sepa tu latitud o longitud, pero con un teléfono y móvil saca... ¿Dónde? Y no tiene más vuelta de hoja, ¿eh? Yo no sé para qué cuento estos trucos, porque... Después te los pisan. Y ahora tú vas y dices, mira, ¿quiere que te dé una estrella? Y dices, para tal ir al Heaven Above. Te queda tuya ahí. En fin, vámonos con otra cosa. José Julio Tarteso pregunta, amigos de Un Punto Azul. Es una pregunta corta, pero a ver si la sabéis. ¿Cuál es el cuerpo celeste que no sea una estrella más lejana visible con un telescopio? Ala. Me gusta que haga esta pregunta, como decía Luis María, porque va a poner, el tamaño del telescopio, ¿no? No, yo de chico confundía los cuerpos celestes. Yo entendía un cuerpo celeste, un cuerpo de color celeste. Escucha, yo me llevo mucho tiempo entendiendo eso. Ya me di cuenta que celeste no es un color. Hay una película, no un teatro, ¿no? Una obra de teatro de Lina Morgan. Exacto. Ah, mira. Pues que celeste es todo que venga de cielo, ¿eh? Objeto celeste. Yo imagino que puede ser un cuásar. Exacto. Bueno, yo imaginado. Voy a empezar como empecé a investigarlo, porque la verdad es que me llevé un chasco, que cuando intenté averiguar el objeto más lejano, que no sea una que el objeto más lejano, yo digo, no voy a particularizar mucho. Este hombre nos sigue en la página y este hombre sabe de astronomía. Cuando lo ha preguntado, sí, por eso es porque no tiene que ser fácil saberlo. No, debo poner en Google el objeto más lejano, diga, pum. Entonces me salió un objeto estelar. Lo primero, una digo, estrella, vaya, una por estrella. Dios, el más lejano es un objeto estelar. No, después investigando, ahí hubo otro que estaba más escondido, pero lo logré encontrar. Ya he hecho, aprovechando la pregunta, he hecho una clasificación de, digamos, primero, yo supongo que cuando pedía que no fuera una estrella, es que fuera cualquier otro cuerpo, aunque brillara. Pero también he hecho un apartado de los objetos que no tienen brillo propio, o sea, los del sistema solar que reflejan la luz del sol. Y también lo voy a comentar cuál es el objeto más lejano del sistema solar. Pero bueno, podemos empezar desde más cercano precisamente a más lejano. Si suponemos que lo de estrella va por lo que no emite luz, el objeto sin brillo propio más lejano ahora mismo medido es Eris. Dentro del sistema solar. Dentro del sistema solar. Bueno, dentro, medio fuera ya. Casi en los bordes exteriores. Medio fuera. Es un objeto transneptuniano del grupo de Plutón y Plutoides, que se llaman ahora, que está descubierto, bueno, se ha descubierto a 95 unidades astronómicas. O sea, 95 veces la distancia Tierra-Sol. ¿Y Plutón a cuánto está en su apogeo? Plutón está a unos 30 y tanto. Está lejos. Mira. Vamos a consultar. Sí, sí, porque ahí me puedo equivocar bastante. No lo sé. Está... Se puede equivocar porque no sabemos en qué momento le hemos preguntado por Plutón, porque como Plutón se menea tanto. Sí, bueno, eso se le ha pillado ya su órbita, que orbita alrededor del Sol, y está casi en su punto más alejado, porque su afelio, o sea, su posición más lejana al Sol, está solo a 2 unidades astronómicas más lejos, a 97. Micrófono, está listo mirando el... No, que me han pasado distancia del Sol de Plutón, pero claro, yo lo estaba poniendo en unidades astronómicas y aquí me lo está poniendo en kilómetros, ¿no? O en millones de kilómetros. Esta mañana... 5.900 millones de kilómetros. Pero ahora hay que... Esta mañana convirtió un locutor de radio de una cadena, que no voy a decir cuál, 300 hectáreas. Intentó explicarlo en metros y más vale que usted se calle porque la está usted montando... 300 hectáreas y punto. Ya está. Ya está. no se meta en follones. La que montó, para explicarlo. De hecho, uno de los follones de contestar la pregunta son las unidades, porque en claro. todos los artículos no vienen las mismas unidades de la distancia. Entonces hay que tener un poquillo de cálculo. Pero el objeto del sistema solar que llegará más lejos no es Eris, sino Sedna. Oiga, los alumnos. Sedna es otro del cinturón de Kuiper, Plutoide. Porque Eris también está en Kuiper. Sí. ¿Plutón está en el cinturón de Kuiper? Plutón... Sí, está... Es el más interior, quizá, uno de los más interiores. Se han descubierto ya más interiores que Plutón, pero... es de lo del borde interior del cinturón de Kuiper. Sedna se descubrió a 39 bueno, no me he equivocado mucho. Como era Tostene, tampoco más o menos. Bueno, pues Sedna está ahora mismo a 89 unidades astronómicas, está un poquito más cerca. Repito, Eris estaba a 95, ¿vale? Sedna se ha descubierto a 89, pero resulta que como tiene una órbita tan excéntrica, tiene una elipse tan excéntrica, tiene un perihelio y un afelio muy, muy, muy, muy distinto. El perihelio es 76 unidades astronómicas, ¿vale? Y el afelio, 937 unidades astronómicas. Se va lejísimo. Lo que pasa es que va a tardar muchísimo tiempo, porque por la ley de Kepler, contra más lejos está orbitando un planeta, más lento va. O sea que de aquí a que llegue al afelio... Pero vamos, Sedna es con mucho el objeto del sistema solar que se va a ir más lejos. ¿Y sigue perteneciendo a este cinturón de Kuiper? Sí, sí. Las dimensiones entonces del cinturón de Kuiper son una locura, ¿no? Sigue perteneciendo y casi roza la nube de Oort. Ya, a esa distancia ya casi está en territorio de la nube de Oort. Lo que pasa es que por el tipo de cuerpo que es, tiene, digamos que debe de pertenecer al cinturón de Kuiper. Porque la nube de Oort es más objeto de tipo de hielo... Cometas, ¿no? Cometas, y el cinturón de Kuiper son rocosos y más o menos esféricos los que se han descubierto. Mauhmáque, Sedna, Eris, todo eso son casi... Algunos son así apepinados, pero son, digamos, casi esféricos. Sin embargo, los de la nube de Oort son pedruscos de cualquier forma. Y están rodeados de hielo, así que digamos que Sedna sería el objeto que cuando llegue será el objeto del sistema solar más lejano. Y como digo, bastante, ¿eh? 937 unidades astronómicas. Vamos más lejos. Y ahora ya nos vamos tan lejos como al borde del universo conocido, visible, que es por lo que supongo yo que preguntaría Julio Tarteso. El objeto... tipo estelar, que no lo pedía, pero ya que está, lo digo. El tipo estelar más lejano es una explosión de rayos gamma, en astronomía por las iniciales GRB, que está a 13.000 millones de años luz. Recordad que el universo, más o menos, según las últimas números, tiene entre... 13.700, entre 13.600 y 13.700 millones de años. O sea que está solo a entre 600 y 700 millones de años desde el nacimiento del universo. Es de tipo estelar, como digo, es una estrella que hasta tiene tipo propio, que se llama población 3, que no existe ahora en el universo. Se extinguieron hace bastante, y que se calcula que por la distancia a la que está y la magnitud del brillo que se ha logrado registrar, sería una explosión de supernova, hipernova, de una estrella de aproximadamente 30 masas solares. O sea, grandecita, ¿vale? Bueno, pero como no quería estrellas, vamos a ir a los objetos brillantes, esta vez brillantes, más lejanos del universo. Los primeros que tecleé yo fue buscando e investigando los quasars, son los objetos que de siempre han sido los más lejanos. El quasar más lejano está a 12.900 millones de años luz. Está incluso un poquito más cerca que esta estrella hipernova que de explosión de rayos gamma, ¿no? Es el quasar ULAS J1120+060. ¿Vale? Y bueno, como ya lo de hablar de millones de años luz y esto ya es un poquito, para estas cosas no se suele estilar mucho, se habla de desplazamiento al rojo. Y el desplazamiento al rojo es de 7,08, ¿vale? Que equivale, como digo, a 12.900 millones de años luz. Ya está lejos. Pero es tipo estelar, vamos, el quasar está a 12,9. Pero después encontré lo que ahora mismo creo que es el récord de distancia, que es una galaxia, supongo. Yo supongo, ahí no lo he podido encontrar, pero supongo que es una galaxia activa con un núcleo que emite muchísima radiación, porque si no, a esa distancia una galaxia no se ve. O sea, tenía que ser una galaxia que hay ahí montada una en el núcleo brutal. La galaxia UDF 38135539 está a 13.100 millones de años luz. O traducido a desplazamiento al rojo, que es el récord ahora, desplazamiento al rojo de 8,55. Y este ahora mismo es una galaxia, no nada más que se ha medido la luz, o sea, no se saben características ni nada, sino se ha visto que está lejísimo por el desplazamiento al rojo, pero no se sabe ninguna característica, evidentemente. Eso ya es de nota. Así que objeto del sistema solar, objeto brillante, estos serían los récords del universo. Bueno, pues tenemos una pregunta de Luciano, que ya hablaremos con él, que nos aclare un poco, porque yo la leo y no la entiendo muy bien, le escribiré. Sí, bueno, yo la tengo también. ¿Tú se la puedes contestar bien? Sí, bueno, no sé si es la estructura más grande del universo. Sí, esta es la otra que tengo para vale, contestar. Vale, pues entonces sí, la leemos. Es que me pregunta por otro podcast. ¿Cómo? Que pregunta por un podcast de otro programa. Programa no. De la Guardilla 2.0. La verdad que no lo he escuchado nunca. No, ni yo. Dice que comentaron algo el sábado sobre la mayor estructura del universo. Que si Hubble dijo que la mayor sería la galaxia como estructura, y ahora parece que unos científicos de Bucarest han encontrado algo mayor. Dice, es que con su formato de cachondeíto, etcétera, no me entero muy bien. Si tiene cachondeíto, lo que tenemos nosotros no se quedará. Sí, yo lo pensé lo mismo. ¿Podrías aclararnos? Que los científicos nos reímos. Sí, no tenemos que ser como, qué sé, el programa que había antes de... Todo el mundo muy serio, ¿no? ¿No? ¿Por qué? La ciencia es divertida. Los abogados no. ¿A qué no? Los abogados hay grandes chistes de abogados. Grandes chistes. Un día traeremos una sección. Chistes de abogado. Chistes de abogado. Yo antes los coleccionaba. O sea que se tela. Bueno, que la abogacía tiene tela que cortar, sobre todo en toga de esa. Yo he encontrado aquí un par de... Bueno, yo al principio, analizando la pregunta, que también me costó, no sé, digo, a ver qué querrá... Yo supongo que se sigue, vamos, supongo, y eso es lo que he estudiado yo hasta ahora, que la estructura, digamos, sostenida por la gravedad más grande sigue siendo una galaxia. Todo lo que sea más grande que una galaxia ya son agrupaciones de, pero no estructuras ya de por sí que tienen entidad propia, sino que son agrupaciones de cosas que tienen cada una entidad. La galaxia está autosustentada por la gravedad. La ley de la gravedad es la que hace la forma que tiene. también, si, hombre, si se hila fino, decir las galaxias se juntan porque están muy, y la gravedad causa que se junten unas con otras y se hagan cúmulos de galaxias, ¿vale? Pero los cúmulos de galaxias ya no tienen estructura definida, digamos, cada una de como las posiciones iniciales han surgido, pues se pegan y se atraen y entonces salen distintas distribuciones. No es que salga una distribución de porque tenga una entidad propia, sino yo supongo que lo de entidad propia sigue siendo la más grande, una galaxia. Pero yo me he ido también a lo de las estructuras ya más grandes que una galaxia, las agrupaciones. Anda por ahí un dato de que se ha encontrado, que es precisamente el dato que creo que menciona de los científicos de Bucarest, sí. Esto, que es una estructura que se ha descubierto de 73 cuásares unidos, digamos, en un filamento, uh-huh. Que parece que por la distancia que hay entre ellos, digamos que la masa incluso de lo que está rodeando al cuásar se compartiría incluso, o sea, que sería un, digamos, un agrupamiento denso, que mide 4.000 por 1.630 millones de años luz. ¿Vale? Son 73 cuásares unidos, agrupaditos en un área de 14 por 12 grados cuadrados. 14 por 12 grados cuadrados, dije yo, ¿y esto qué es? ¿Esto es grande o pequeño? Entonces cogí los tamaños de las constelaciones para saber, para que nos hagamos una idea de lo grande que es esa estructura vista, y que por cierto está a, por aquí tengo el dato, pues no lo he puesto, creo. Hola. Bueno, que digamos que surgiría en un universo que pone la edad, no pone la distancia, pero vamos, la edad y la distancia es lo mismo, o sea, se resta y ya está. 5.000, con un universo en 5.000 millones de años. O sea, si ahora tiene 13.700, pues le resta. La diferencia. Pues eso es la en años luz que nos separa de este objeto. 14 por 12 cuadrados es más o menos el tamaño de la constelación de la corona boreal o del cuervo. Uh-huh. Eso es 12 por 14 grados cuadrados. O sea que, visto desde la Tierra, ya es un tamaño grandecito, vamos, para estar, claro, tan lejos. Los grados siempre relativos, dependiendo de la distancia. Por eso es imprescindible para saber lo grande, no, que, bueno, es. Grados, no, bueno, grados cuadrados en la esfera celeste. Claro. En la esfera celeste. No, pero cuanto más lejos estás, más grande. Claro. Hombre, ya, una cosa es el tamaño aparente, que eso es este, que es el de el de 12 por 14. Hay que complementar con la distancia o con el tiempo, claro, para saber si realmente esos grados es muy grande el objeto o no. Claro, claro, se multiplica por la distancia y entonces te da el tamaño real. Uh-huh. Y la estructura más grande conocida es la Gran Muralla Sloan, uh-huh, que es un filamento del universo. La Gran Muralla es una. Hay dos grandes murallas. Pues la Gran Muralla Sloan es que está a 1.000 millones de años luz de la Tierra y tiene 1.370 millones de años luz de ancho. ¿Mm? Y es un filamento. Es un filamento de galaxias. Todas unidas. Ah, vale. Porque ah, en de el. Galaxia. De galaxia. Un pespunte de galaxia. Sí, sí, porque eso es un. Sí, eso es. La estructura del universo a gran escala se ha demostrado que no es homogénea, que hay grumos y grandes vacíos y grandes apelotonamientos. Pues uno de esos apelotonamientos. El más grande en tamaño de esos apelotonamientos es la Gran Muralla Sloan. ¿Vale? Vamos a ver, que nos quedan. Y con eso, dos preguntas que meter. Nos preguntaban lo de sí, libros. Pero antes, una pregunta a bocajarro a todos, sí, porque nos acaban de hacer. Y saber si entramos a tiempo, yo creo que se lo puede responder muy brevemente. Es Pepe Muñoz. Pregunta para hoy, a ver si ha llegado a tiempo. Todas las galaxias, es más o menos como está hablando, todas las galaxias se alejan de nosotros. Entonces, si proyectamos la película al revés, ¿en algún momento todas las galaxias estarían donde nosotros estamos ahora? ¿Somos el centro del universo? Un saludo a todos. No. Tienes que imaginarte el universo con una dimensión menos, como si estuviéramos en una superficie. todo se aleja de ti, como por ejemplo cuando hinchas un globo y la goma se separa y todo lo que tienes alrededor se va alejando. Pero tú, que tienes una dimensión más, estás viendo que el globo, que tú donde estás, aparentemente es el centro de la zona, pero no es el centro real. El centro de real es el centro del globo, que como está en una dimensión distinta, no llegas a ver. Que a ti te lo parece, pero no lo... Pero en el entorno sí que te parece que todo, como todo se alejaría de ti, tú serías el centro, pero... Pero si te vas a otra punta y miras desde allí, también te parece también que todo se aleja de ti. Todas las galaxias se alejan de todas. De todas. De todas. No hay ningún centro. Y si le ponemos la película al revés, lo que llegaría a un momento en que llegaríamos al origen, que es el Big Bang, no a la Tierra. Digamos, todos participaríamos del mismo centro, porque el universo sería más chico y todos estaríamos más próximos. Todos éramos en el centro en ese momento porque todos salimos de esa misma explosión, ¿no? A ver, es que la pregunta que le íbamos a contestar a Serpientes la ha alargado. Entonces, a ver, ¿cómo le contestamos? Dice, hola chicos, hoy toca programa, ¿no? Bueno, quería recordaros esa información que os pedí sobre los libros de la carrera espacial, que es lo que Abelino no iba a contar. Pero aparte de eso, ya que estamos con literatura, también podíais recomendar libros para iniciarse a la astronomía. Me han preguntado recientemente, y yo solo conozco los típicos de mirar al cielo a simple vista y con prismático y cosas así. Venga, animaros y así comparto el programa con la gente que me ha pedido esa información. Son adultos que quieren iniciarse, no niños, si se puede, si no para otro día. Vale. Libro de astronáutica y libro de astronomía, El universo de Asimov. Se me ocurre. ¿Cuál? El universo de Asimov. Y Cosmos de Carl Sagan. Sí, muy teórico, ¿no? Yo siempre... Cosmos, ¿no? Yo, el mío preferido, dice él, para adultos, no para niños. El mío preferido, que sirve, digamos, de bachillerato para arriba, sí, siempre es El cielo al alcance de la mano. Sí. Sí. El cielo al alcance de la mano, que subtitulado 50 experimentos de astronomía, ¿vale? Donde te explica todo. Y además es a través de experimentos personales que tiene construyes. Que hacer uno. No hace falta hacer los experimentos, con leer el libro tiene suficiente, pero además puedes hacer todos esos experimentos, con lo cual pues aprendes muchísimo más. Aparte tiene maquetas, que es por lo que puede parecer a lo mejor, bueno, pues esto es para adolescentes, tal. No, es para todo, toca todos los palos perfectamente, con claridad, y eso de hacerlo a través de experimentos es... yo creo que supera a los manuales al uso normal, que solo te dan mera información. Ese para mí es el más recomendable. En cuanto a libros de astronomía, o sea, perdón, de la carrera espacial, bueno, pues ahora hay muchos. Antes había pocos, la verdad. Pero ahora tú metes en Google libro en la carrera espacial o en la casa del libro, miras y hay muchos... breve historia de la carrera espacial, etcétera, ¿no? Yo el que más he usado, por recomendar uno, han sido dos en realidad. Uno que es Hombres en el espacio, pasado, presente y futuro. Es de la editorial McGraw-Hill. McGraw-Hill, sí, McGraw-Hill. Y de esa misma editorial... También hay uno que es la carrera espacial. Lo que no sé es si quizá puedan estar actualmente a lo mejor descatalogados. Si estuviera descatalogado, eso lo miras en internet, donde sigue apareciendo siempre son en las ferias del libro antiguo y de ocasión. Siempre está la colección McGraw-Hill con estos libros, que son entre 200 y 300 páginas, muchas ilustraciones, aunque a blanco y negro. Sencillo, muy bien explicado y está fenómeno. Yo ese lo recomiendo. Y aparte, me gustaría recomendar para la carrera espacial algo que no es un libro y que además es gratuito. En Google, en YouTube están los cuatro capítulos de una serie de la BBC que es Space Race, la carrera espacial. Space Race, la carrera espacial. Y ahí te vienen, como es en YouTube, pues muchas veces lo que hacen es que te lo dividen a lo mejor en cuatro o cinco partes, ¿no? Capítulo 1, parte 1. Pero bueno, cuando se acaba, pic, le das y lo continúas y ya está. Y es espectacular. Es un docudrama Sí, sí, es un documental dramatizado. Exacto, dramatizado, y ahí lo tienes, bueno, muchos más datos que la mayoría de los libros, y evidentemente al ser una película, pues te quedas con ellos con mucha mayor facilidad. Y Pastronáutica, el blog Eureka. Eso es para estar al día, el día de todo, eso al día. Por ejemplo, la astronáutica al día. El cielo a tu alcance del equipo Sirio. Uh-huh. El cielo ese libro es buenísimo para... Para astronautas. Para, no, para, no, para observación. Para observación. Pues, ¿por qué no hacéis un favor? Lo que estáis contando, escribirlo en el muro de un punto azul. O si os cuesta... O mandar un correo, yo ya cojo lo... Vale. Lo pego. De acuerdo. ¿Vale? Bueno, ya se nos va el tiempo. Sí, felicitar, por ejemplo, tenemos aquí a José Ignacio Gracia Carnadiel, que hablando del otro día las maquetas, pues tiene un blog que se llama, ya tengo que poner aquí uno prismático, ¿vale? josei.wordpress.com, qué nombre de blog, hijo mío, josei.wordpress.com. J de Jaén, OS6I, ¿no? Latina. Pues saluda a lo que nos está escuchando desde Zaragoza. Ah, pues venga, pues saludado. Y ahí ha puesto pues una maqueta del rover, ¿no? Del Mar Explorer rover. Y luego al amigo de Santiago, a Esteban, que con la maqueta extra de papel hizo un Saturno, un cohete de hecho. Cohete Saturno. Que la gente tiene tiempo para todo, ¿eh? Se saca tiempo. Se saca, ¿no? A ver, bueno. Hay que se levantan a las 5 de la mañana para irse al campo, hay gente para todo, ¿eh? Y alguno a las 6 de la mañana para irse a trabajar también. Yo quería que me levantara yo primero. Aquí va la discusión de quién la tiene más, o quién la tiene más grande, ¿no? ¿Quién la tiene más grande? ¿Quién se levanta antes? Gana Miguel Soto, ¿eh? A las 5:00 a vender cerveza. ¿Quién toma cerveza a las 5:00 de la mañana, tío? No, pero hay que ponerla a refrescar. Ah, claro, aquí hay que ponerla a refrescar. Para que esté buena cuando la gente se... a las 8, que es la hora de la cerveza ya, esté fresquita. En el bar del tanatorio. Bueno, pues... ya sonaba el disco. Si no íbamos a tener que cantar la sintonía nosotros. Que ya está, ¿no? Por hoy ha sido todo totalmente consultorio. Pregúntele a la señorita Pepi. Pero bueno, no, hombre, tenemos ya algún temita ya. Bueno, excepto el mollete y son. El mollete de con y son y con jamón. Pero claro, siempre se aprende con las preguntas. El que las contesta y el que las recibe, salimos ganándolo todo el mundo. Así que eso está clarísimo. Pues nada, hasta el jueves que viene que cae. 28 ya, ¿no? Joder, acabando noviembre ya. Ya va pegando ya a ir a hacernos un mosto, ¿no? Sí, ya, bueno, ya casi que pasando el mosto, ¿no? Ahora está en la apogeo con el frío. Ahora llega el frío, ¿no? Tiene que hacer frío, ¿no? Para que el mosto fermente bien. Pues nada, chicos, a pasarlo bien. Hasta la semana que viene. Adiós.